Estàs escoltant Passen al Fondo, l'únic podcast colomenc que sembla de ressaca de vacances a l'octubre. I a la meva dreta, el misteri de què aporta i què porta a la taula Kiko Man. Avui m'han adelantat per la dreta amb patates bones, eh? Això no pot ser. I a la meva dreta, controlant el percal com sempre, Gata. Sí. Bueno, que bien, el primer programa de octubre, el primer programa de octubre, ¿eh? ¿Quién no lo fresquito hace, ¿eh? Qué bien se está, ¿no? Ahora. Sí. ¿Quién nos lo iba a decir? A mi derecha, como siempre, tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Y tengo junto a mí, para no variar, como siempre, al señor Lobo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 182 de Pasen al Fondo. A mi derecha, cerrando el círculo virtuoso, el miembro con nombre de Estado Genocida, el señor Israel. No me canso de esta canción de la intro, ¿eh? No. Maravillosa. Igual tendríamos que cambiarla, ¿no? Me decía un oyente el otro día que no. Que no hay que cambiarla. ¿Sí? Que le parece maravillosa, que no se cansa. Lo mismo, que no se cansaba. Luego me tienes que decir quién es. Misterio. Un oyente. No tenemos tantos oyentes. Lo podemos detectar fácilmente. Casi que los conocemos, casi. Pues casi que sí. ¿Cuántos programas has dicho que son? 182. Ojo, ¿eh? Joder. Cuidado, Se acerca. Se acerca el número redondo. Ya no me acuerdo en qué programa entré yo. Pues esto lo, sí, estos datos los conserva siempre Eustaquio, ¿sabes? Sí, pero sí, no, ahora mismo no voy a poder mirar. Bueno, lo puedo mirar mientras las noticias. No, que... no. Hombre, no. No. ¿Me sientes, eh? Vamos directos a por las noticias, así a lo loco. And now, the news. Seguimos con la matraca de la tasa de residuos. Mientras hay grupos vecinales que hacen concentraciones en contra de la tasa, ahora la alcaldesa propone una reducción del 20%. Kobe ha vuelto y está en Santa Coloma. Mariscal pinta su Kobe más grande en los muros del río Besós. El chollo de la financiación europea no para. Fondos europeos ayudan a reformar los barrios del Raval y Santa Rosa con más de 6 millones de euros. Residencia de la Gent Gran. Parece que por fin se pone hilo a la aguja y la segunda residencia pública ya tiene emplazamiento. Bueno, esto hay un poco de noticias de como que vuelve, ¿no? La residencia, la casa de residuos. Los monopatines. Hostia, tío. Hace mucho tiempo. No sale ninguna ya, ¿no? No, porque hostia, ahí sí que le han puesto hilo a la aguja. Están en Badalona, seguro. El que hem de pensar és potser de quantes d'aquestes notícies tornaran a tenir sentit o tornaran a aparèixer quan torni la defensora de la ciutadania. També. Esperemos que, bueno... Igual, perquè no sé. Algunes d'aquestes ja van sortir amb ella. Sí, sí. Lo bueno, la residencia de la Gent Gran, que es la última, esto viene ya de lejos, que hay, bueno, las protestas y tal. El ayuntamiento ya ha anunciado que tiene unos terrenos públicos que cederá a la Generalitat para construir la residencia. Estos están situados en la confluencia del Passeig Salsalera con la calle Lluís Companys. Es un solar que está municipal, que está en desuso, frente al río Besós, entre la Ciba y los juzgados. No sé si lo situáis ahí, que hay sí, como un solar que no hay, sí, que no hay nada. Sí. Pues bueno. Que es al lado del depósito de la grúa, del depósito municipal. Sí, sí. Pero bueno, tenemos el solar, pero esto todavía va para largo porque tienen que aprobarlo en el pleno del mes que viene. Luego vendrá la exposición pública, la aprobación definitiva, que no será hasta el verano del año que viene, más o menos. Y una vez pasado todos estos trámites, la Generalitat tiene que aprobar la cesión y tendrá que redactar el proyecto ejecutivo, la licitación y que empiecen las obras y que las acaben. O sea, que esto pues... Un ratico. Un ratico. Sí, bueno, esto, sí, va lento, las cosas de palacio, ya sabes. ¡Sono pobre! Algún igual no llega. No llega a quedar. A quedar. ¿Y todo esto, estos plazos, los has mirado en ChatGPT o cómo sabes que la licitación? Mis fuentes no las revelan. Ah, vale. Uy. Mis fuentes no las relevo. Tenemos el chollo de la financiación europea. Que, hostia. ¿Qué pasa? No, es que has dicho. Que no he sido yo. He sido yo. Has dicho relevo en vez de revelo. Vale. Bueno, tampoco lo es que estaba buscando la bocina. Nos van a regalar más de 6 millones de los 15 que van a costar las reformas urbanísticas y equipamientos y que provienen del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Van a reformar la Jardin France, van a rehabilitar el Centro Comunitario de Spins, programas de ocupación juvenil, reformar un centro esportivo en el Raval, entre otras cosas. Cuando leí el titular de la noticia, digo, joder, tío, otra vez nos van a dar fondos europeos, porque, hostia, tenía la sensación de que siempre Santa Coloma está pillando. Hostia, leí la noticia y es verdad, en los últimos 30 años Santa Coloma siempre ha pillado pasta de cualquier fondo europeo que haya hecho la Comunidad Europea. O sea que tenemos... carencias. No, carencias o alguien que se mueve muy bien por ahí por los despachos de la Comunidad Europea o que está haciendo muy bien su trabajo. O ambas cosas. I amb les altres havia també un vídeo de l'alcaldessa, és que m'ha arribat això, un vídeo de l'alcaldessa anunciant el tema d'haver rebut aquests fons europeus. Sí, això també m'ha sorprès, perquè no sé, clar, aquí tu dominaràs més si és habitual que se celebri amb un vídeo aquesta... Hombre, si te regalen 6 milions d'euros... Sí, però jo crec que... Clar, però és que no és un vídeo d'una loteria amb l'alcaldessa amb una ampolla de xampany, per això deia que em semblava... Bueno, hay que reconocer que, pues eso, que alguien está haciendo muy bien su trabajo, sí, sí. Porque es, joder, con todos los municipios y no sé qué que habrá en toda la Comunidad Europea, que siempre pillemos Santa Coloma en los últimos 30 años, es que se dice muy, muy rápido, porque a mí me suena ya que, bueno, el río, por ejemplo, por ahí vino de la Comunidad Europea, si no me equivoco. Se ha hecho la biblioteca de Camp Pixewet con fondos de la Comunidad Europea. La reforma del mercado de fondos también pilló pasta. Y la CIVA, cómo no. Y el Parque Europa, yo creo que también, que se llamaba Parque Europa porque se hicieron con los fondos de la Comunidad Europea. Eso es un triple que te has tirado ahora mismo, ¿eh? Sí. El Parque Europa, esto lo tiene que haber pagado a Europa, seguro. No, no, hostia, pero a mí me suena, eso vale un pastón que te cagase. Yo creo que eso fue con fondos europeos. Puede ser. Es lo que dice también Eustaquio, ¿no? Que son municipios que no tienen recursos y que al final... Bueno, los tienen que buscar. Pero municipios que no tienen recursos habrá en Polonia, Rumanía, no sé. Todos pillan muchos, ¿eh? Hay dinero ahí. Bueno, o sea, si Santiago necesita, necesita. Que nos lo den, coño. Tenemos el COVID. El COVID más grande que ha pintado Mariscal. Sí, 17 por 4 metros, ajá. Tamaño extra. Este hombre es mayor ya, ¿no? Sí. Bastante. Sí, ¿no? ¿Es buena tabla o no? ¿El COVID? No. No. ¿A qué decías a Mariscal? Mariscal me lo he encontrado yo, por Barcelona. ¿Pero a qué altura está del río? Porque yo estuve el otro día en el río y no lo vi. No vas arriba a caer allí. Yo no lo he visto, pero he leído que se ve desde el puente de Santa Coloma con Baró de Vivir. O sea, que está en el tramo ese. Desde el puente se ve. Ah, vale. Me metí un poco más para abajo. Hace 17 por 4 metros. Y se ha gastado, ¿cuánto decían por aquí? 2 litros de pintura. 2 litros de pintura negra y ya está. Pero, sí, es muy grande, pero es una línea, quiero decir. Claro, no sé lo que habrá pillado, pero pasta seguro que habrá. Hombre, ha amortizado. De hecho. Se llama el COVID Europa. Se llama. Seguro que la habrá pagado con fondos. ¿Alguna oficina? Sí, el bote ese de pintura lo ha pagado Europa, seguro. Pero bueno, está bien, o sea, está de puta madre, sí. Que en las paredes del río Besós se conviertan como en un resto de auto urbano, aunque sea un. Sí, es el Besar, que... El Besar, ¿no? Sí. Que empezó con 4 grafitis al principio, que eran así un poquillo talegueros, y poco a poco se va... A més, algunes de les obres estan fetes com a si fos un collage amb cartró, que no és, o sigui, que està havent-hi diferents disciplines d'aquestes, o sigui, que està... Home, a més de fer-ho maco, que està bé, que sigui així variat. Lo que no tuvo éxito, no ha tenido éxito en el río, ahora que me estoy acordando, ese hicieron como un jardín vertical ahí con unas plantas y... Més que èxit, crec que no van aguantar. Bueno, es que no le pusieron riego ni nada, le pusieron ahí a tomar por saco y eso como... Cada reggae el cabirol. ¿Cuántos años lleva Mariscal haciendo el COVID y la Petra y And Company? Desde los 80. Solo Mariscal. O sea, es antes de las Olimpiadas. O sea, él tenía una serie de tebeos que se llamaban Los Garriris, que eran los dibujines así de lo que era Kobe, Mickey Mouse, no sé qué, eran todos, pero con trazo, con un trazo sospechosamente parecido al graffiti ese que hay ahí en el río. Y cuando presentó la mascota para los Juegos Olímpicos, lo único que hizo fue reciclar su obra anterior y hacerla bonica. Bonica, dice. Le echó un morro que flipas. Bueno, pero es una de las mascotas que ha tenido bastante éxito. Sí. Porque, sí. A ver, claro, nosotros nos acordamos porque somos de aquí. Pero en general dicen que la gente, una de las mascotas que más acordaba era la de Barcelona 92, que luego han pasado otras y que no. Claro, es que las otras no te acuerdas. El Kobe y Petra, cuidado. Mira que uno de los invitados que tuvimos aquí, que era Santa Peña, lo utilizan como todavía tienen entre. Bueno, como icono, y de hecho iban a sacar camisetas con su. De hecho sacaron, pero no sé si queda. Bueno, por supuesto. Y luego, por cierto, ahora que decías de cómic, Santa Peña saca un cómic. También ahora de esto de Trabajos Invisibles que habían sacado y han sacado un cómic de 128 páginas. Dice el otro día, ojo, salió el jueves pasado. Hombre, de unido, Un sí. Superhumor, es como de tapa dura, de tapa dura, ¿no? No sé, pero bueno, igual estamos en trámites, igual vienen aquí a hablarnos de ellos. Para el mes que viene igual, ¿no? Sí, probablemente. Para el mes que viene tenemos una invitación también, no sé si estamos mezclando noticias, pero tenemos una invitación, es que hemos salido ahora en noviembre, de la Defensora, que también ha salido. Cierto. En la CIBA. Sí. Bueno, despistas que nos van a buscar, Bueno, qué miedo. Tampoco lo hemos confirmado, pero sí, iremos, ¿no? Sí. Ya le dijimos a ella. Sí. Pero iremos de riguroso incógnito. Sí, con la camiseta de Pasión al Fondo. Claro. Y una careta más incógnito. Y una pajarita. Va a ser nuestro primer acto institucional, Todos los concejales del ayuntamiento están invitados, ¿no? Pero no van. Bueno, irán unos cuantos. Igual el cagarro va por ahí, ¿no? Uf, no creo. Está muy ocupado haciendo video capítulos de Cops. Enseñándote cosas que no están pasando, en verdad, ¿no? Que cualquier día le pasará alguna historia a ese. Bueno, pero es que también le tendría que haber pasado, bueno, o le podría haber pasado, o le tendría que pasar, o le pasaría a los y todo esto, y no. No, pero ¿sabes el tío ese que se dedicaba a sprayar, chavales, que se va por la Florida ahí con el spray y empieza a rociar a los chavales y tal? Pues estos iban del rollo, porque miras el vídeo ese, el contexto es que vimos un vídeo el otro día, lo estábamos escuchando ahí en comité. Sí, un directo suyo. Sí, un directo del cagarro, que era como patrullando la ciudad, lo que decían, ¿no? De vamos a ir, que han dicho que hay una pelea no sé dónde, cámara en mano ahí corriendo, pero luego los ves y todos ahí como bastante fondones. Todo como muy, dices, si estos tienen que salir a la carrera los van a pillar por mucho spray defensa que lleven. Yo, porque lleváis yo lo que vi es que iban muy cagados. Hombre, a ver. Iban muy cagados. Vais preparados, ¿no? Vais preparados. Tienes. No, no dijo defensa, pero dijo, tienes. Tenéis cosa, eso, ¿no? Tenéis eso. Que eran los sprays, seguramente, de lo más seguro. Seguro. Pero el mentolín. Y luego estaban poniendo propaganda suya. Sí. Pegatinas en. Que eso es denunciable, ¿no? Puede ser. Ahí estamos mirando, ¿no? Que no sabíamos si es. Si nuestro grupo jurídico. Sí, lo sabemos, ¿no? Nuestro equipo legal está buscando a ver si hay. Sí, y las pegatinas estas que han aparecido de puesta a dedo, que llevan un QR que van a un perfil de Instagram con muy pocos seguidores de momento, también las estaban poniendo. Estaban poniendo ellos las pegatinas estas. Vale. Te hemos pillado, cagarro. Sí, ¿no? Y aparte mucho están como contándose, haciéndose gracia entre ellos, tío, mucho. Sí. Hombre, porque es porque muy lamentable. Están haciendo un streaming de una película que se han montado, porque a ver, yo no lo vi entero porque era tope de alegro, pero por lo que vi ahí no estaba pasando nada. Y una cosa que me chocó bastante, que hubo increpadas en ese directo a Dimas y a Salva. y perdonen ustedes, pero a Dima se salva, solamente los increpamos nosotros. Nosotros. ¿No os atreváis otra vez? Tenemos permiso de ellos. Vamos. Que nos podemos rajar de ellos. Va. Hola, ey, vale. Sí. ¡Adiós! Bueno, tenemos permiso de Dimas para meternos con él, pero nos han cortado el programa, ¿eh? Sí, sí, hemos tenido un apagón otra vez. Bueno, un apagón, no, doble apagón. O triple. Cada vez que se oye la palabra, que no vamos a pronunciar otra vez, se va la luz. Se va la luz. Se va la luz, ¿eh? Verónica. ¿Limán? ¿Vitelchus? Eso es uno de los problemas que tiene Santa Coloma. El otro es, bueno, la casa de residuos. Eres un mago. Qué bueno es. Joder, macho. La chistera, ¿eh? Ahora claro. A la alcaldesa dice que va a reducir un 20% el impuesto de la tasa esta. Yo creo que es como una patata caliente que tienen. Y que si no le hacen perder votos por ello, igual en las siguientes elecciones, igual sí que queda algo. Hay un pozo de que la peña, que le han subido los impuestos y ha hecho algo. Dice, voy a tener que hacer algo. Y ha propuesto reducir la tasa un 20%. La pregunta es, ¿alguien se va a llevar la medalla de esto? Ya han empezado a ponérsela. Uh-huh. Ya han empezado. Hombre, claro, lo que han hecho las concentraciones y tal, pues dicen, aunque la gente se sigue quejando de que se paga mucho, que por ejemplo en Badalona o en Montgat se pagan 100 pavos al año más o menos de tasa y aquí se puede ir a los 300. Hostia. O sea que todavía la gente está rebotada. De todas formas, la gente que se cuelga medallas son la misma gente que no convocaba estas cosas de las protestas. Si lo dices por el señor mayor, no. Pero no había otros colectivos. Por el, no había... el señor negro. ¿Podéis hablar claro? Esto es un podcast. A ver, la medalla se va a empezar a colgar el de. Bueno, el de este, el cubano este, que es de Vox. El dominicano. O el dominicano. Sí, pero bueno, también estaba convocando PP. Que sí, estuvimos pero... hablando en el anterior programa que ellos habían repartido flyers y le había llegado a casa flyers, de César. Sí. Bueno, flyers, ¿no? Sí, sí, tabillas ahí. Es que ellos hablan de flyers, los peperos y los boxeros. Pero el PP no se ha colgado la medalla. De hecho, iba a poner una moción al este, como la Mireia antes de la moción dijo que se iba que iba a proponer reducir la tasa, la retiraron. Y los depósitos pillaron un rebote porque la iban a liar eso y como el PP la retiró, pues ya no se pudo debatir. Pues precisamente esa bajada es la medalla que se está colocando el PP, que gracias a ellos, a esa presión que han hecho, no sé qué, pues ha habido una bajada de un 20%. A golpe de voleo, ¿eh? Lo único que sé es que un día estaba mirando el grupo de Santa Coloma de Facebook y me salió un vídeo al respecto de la concentración, no sé qué, lo puse un momento y me pareció escuchar de fondo uno de esos temas hechos con Suno que hace el cagarro. Sí. Con lo cual hay de fondo. O sea, que luego que digan, no, esto es una concentración apolítica, aquí no hay partidos. No, sí. Mis cojones 33, señora. Eso está clarinete. Bueno. Desde el primer momento. Y pasaste un enlace de Santiago al desnudo. Yo Facebook ya no lo uso. Fuiste tú, ¿no? Sí. Bueno, es un grupo que tiene muchos seguidores en Santa Coloma. Lo lleva Juanjo Reina, que este hombre antes estaba en Podemos, pero ahora está apoyando muy fuertemente a Vox. Sin él ser de Vox y decir, y además dice en sus publicaciones que él es de izquierdas. Pero hace guiñitos a Vox diciendo que solo queda Vox. En esto de... tanto en lo de la zona de bajas emisiones como en lo del impuesto este del agua, es cierto que solo está plantando cara a Vox a eso y están apoyando desde ese grupo pues a Vox al final, no sé. El Girauta de Santa Coloma, ¿no? Le puse un comentario, como pasa en el fondo, le puse que porque había un vídeo en el que respondía al Oscar Cristian, que este estaba en UPyD, y le puse, ¿sabes que este estaba en UPyD? No sé qué, y le puse luego el comentario este del final de Vox, nos han dado un poquito de arcadas, pero bueno. Y nos dio un saludo, que buen podcast, nos dijo, buen podcast. No sé. Bueno, mira. O sea, si escucha esto, Juanjo Reina, un saludo. Ya tienes corte también para hacernos y rajar de nosotros también, si quieres. Ya puedes montar una concentración. Monta un vídeo, si quieres. Monta una concentración en el fondo. Sí. ¿Qué más? Ya. Ya está. Estamos de las 4 ya. Claro, es que nos ha interrumpido. Tío, la... Que, claro, que vaya liada, ¿eh? Yo tinc una punta d'agenda, si la voleu. Claro, sí. Si la voleu una mica d'agenda, simplement que això, que ja comença de nou a tenir les úniques projeccions de cinema en català aquí a Santa Coloma, i la setmana vinent comença amb el dimarts a les 5:30 a la Biblioteca del Fondo la projecció de cinema familiar, que farem la de Buzz Lightyear. Oh. I el divendres tenim ja que és la projecció el divendres a les 6 de la tarda, el divendres 17 d'octubre, tenim el Sala de professors, una molt bona pel·lícula que això que també us recomano. Que és alemanya, no? Sí. El títol original? El títol original no el diré. Vale, vale. Das Spinschen auf den Händler. És complicat, sí. I, bueno, i hi ha un apunte... Lo que me acordé, lo del bicibox, que han puesto como unos aparcamientos de bicicleta en tres puntos de Santa Coloma. Y como yo me gusta usar estas cosas, como hice con el Ambici, digo, hostia, pues esto a lo mejor me va bien, porque en el curro me van a poner zona verde en Barcelona y tengo que buscar medio de transporte o aparcamiento para la bici. Ya pido un patinete. Sí, pero voy a buscar un... ¿Lo has estrenado? Lo he movido. Pero no lo he estrenado, no sé. Del salón a la terraza. Yo quiero que te des una vuelta por Santa Coloma, porque quiero traer una noticia de patinete que hace mucho tiempo que no la traigo. Que la detenido líes, un miembro de pase al fondo. Lo tengo ahí fuera. Luego te lo enseño. Vale, pues nada, eso que han puesto ya como unos aparcamientos. Y hay tres tarifas. Uno de que es un uso usual, puede estar como máximo 24 horas, otros 72 horas, 20 euros al año, y el de 40 euros al año tienes una plaza, pero eso no hay en Santa Coloma. Esos son locales que caben como 300 bicicletas, 250 o algo así. Tienes un pequeño taller también para la reparación, pero de eso no hay en Santa Coloma, y ese es el que me hace falta a mí. Claro. Yo he visto uno cerca de aquí de fondo, de la plaza del gimnasio, digamos, del DUI. Sí, ahí. Y los otros dos no tengo ni idea. Ese que me queda cerca. Otro está aquí por Campechagüez. Sí, y otra Singerlin. A la biblioteca, ¿no? Sí, correcto. Para allá. Vale, ya está, era un apunte, eso es lo que digo. Bicibox, poneos las pilas. Bicibox, qué asco, todo box, tío. Todo box. Bici va con V también. Vale, vamos a poner una canción y la va a poner Eustaquio. Vale, pues voy a poner un grupo que, mira, tocó en el Sintonitza este año, el sábado. Sí. Un grupo que, bueno, es bien conocida nuestra devoción por una serie que es South Park. Supongo que para ellos también, porque el grupo se hace llamar Parque Sur. Y la canción se llama Almodóvar Amenábar. Y suena así. Abril, Almodóvar le produjo el mismo Don Cruise, Amenábar. Tenía un grupo con McNamara, Almodóvar. En su peli Bardem no se movía nada, Amenábar. Fue un icono de la movida, Almodóvar. Garra Alejandra, Unamuno da vida, Amenábar. Vistió de travesti a Tony Cantó, Almodóvar. Es guionista y compositor, Amenábar. Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey. Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey. Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey. Almodóvar, Amenábar. Almodóvar, Amenábar. Almodóvar, Amenábar. Almodóvar, Amenábar. Del cine español, Almodóvar. Ahora fue una gran producción, Amenábar. Con dolor y gloria lo ha petado, Almodóvar. Noriega en tesis era un pringao, Amenábar. Tenía una cuenta en Panamá, Almodóvar. Es muy discreto en su intimidad. de la derecha al Modover. Nancy's rubias a toda mecha, venado. Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey. Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey. Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey. Al Modover, amenabo. Al Modover, amenabo. Al Modover, amenabo. Al Modover, amenabo. Al Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del Pondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de kilómetro cero. Bueno, como ya dijimos en el anterior programa, hoy vamos a alejarnos de la comedia, vamos a dejarnos también de los cornetos para hablar de una película del año 2024 titulada La historia de Suleiman. Comme mentor, c'est éclater les franges de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque, le grand frère était gamin. Bueno, pues vamos con esta película de Boris Liepkin. Lo siento, pero quien sepa francés va a sufrir hoy. Pero que, bueno, quien también coescribe junto con Delphine Agut. En ella, bueno, nos sumergimos en 48 horas en la vida de Suleiman, un joven guineano emigrante que trabaja en París clandestinamente y como repartidor de una empresa pues tipo Globo. Mientras hace entre reparto y reparto, intenta memorizar la historia que ha de contar a los servicios sociales para conseguir el permiso de residencia siguiendo las indicaciones de un, vamos a llamar, consejero. La historia de Suleiman, lo que tenemos aquí básicamente es cine social. Cine social un poco al estilo de Ken Loach, pero también tiene ritmo de thriller y tono de documental. Lo que, bueno, esto último hace que se generen unos personajes pues que se sienten reales, por lo que pues, no cuesta empatizar con lo que les va pasando, especialmente con el hilo conductor, que no es otro que el propio Suleiman. A lo largo de la peli respiramos el estrés que sale por cada poro del protagonista durante todos los repartos, con una cámara que en todo momento le sigue de cerca dentro de la vorágine del tráfico parisino a través de los carriles de bici y los peligrosos cruces de carretera. Especialmente, bueno, a mí todo este ritmo de adrenalina y de estrés y de tener que ir a la puta carrera, digamos, me recuerda una peli de los, bueno, principios de los 2000, creo que sería, o mediados, que, pues, claro, existe una peli alemana que se llama Corre, Lola, Corre, que es dura hora y 15 minutos y acabas cansado, de verdad. Pero bueno, volviendo un poco a Suleiman, esto es solo parte de lo que se enfrentará el personaje central y a lo que habría que añadir otros obstáculos, pues tales como la precariedad laboral o el abuso de poder, entre otros, ¿vale? De todos modos, bueno, la peli tampoco es que no se regocija en la miseria y se planta pues en un poco la búsqueda de soluciones del protagonista al precio que sea. La historia de Suleiman, bueno, se llevó el premio del jurado en el Festival de Cannes y el de mejor actuación para el actor principal, Abu Sangar, así como unos cuantos César. No tiene nada que ver con nuestro todólogo, un abrazo, que no está hoy entre nosotros, pero bueno, que bueno, vienen a ser, como ya sabréis, los Oscar franceses. Por aquí ha pasado bastante desapercibida y quedó un poco relegada a un puñado de salas, y luego actualmente creo que es creo que se puede ver solo en Movistar Plus, en los canales habituales, entre los que incluimos el nuestro de Telegram. Así que bueno, os podéis agregar, que no damos mucho la chapa. Bueno, a ver, ¿quién es el que quiere o no quiere empezar? Que siempre estamos estudiando con la dificultad. A mí me haría una especial ilusión que empezase, por ejemplo, Gata. Yo, venga, va. No tiene nada que decir, Gata, ¿no? Yo no tengo nada que decir. A mí me ha gustado la peli, me ha gustado ese tipo de pelis, me gustan, aunque no es una peli fácil. Es una... no sé, es durilla, estás en tensión toda la puta peli porque es que todo le sale mal al pobre chaval. Y es que dices, joder, tío... qué puta vida, tío. No sé ni qué explicar, pero me ha gustado. No tengo nada más que decir. Que me ha gustado. Bueno, tenemos una entrada. Luego seguro que cuando seguro, ¿no? vayamos hablando, te viene agua en la cabeza. Luego retornamos el micro. ¿Quién quiere ir ahora? Jo dic que no soc gaire al cine social, perquè, a veure, no soc gaire, que són pel·lícules que, com dieu, costa d'entrar-hi, i de vegades penses, ostres, si ets una mica cinèfil, sí que hi entres. Jo, per exemple, penso en Green Border, que és una pel·lícula també molt dura sobre els refugiats de Síria, i el mèrit d'aquesta pel·lícula, que està força bé, que a mi m'ha agradat, això, que sempre soc a la Hòstia, Vella Negra. No, m'ha agradat, perquè crec que com a pel·li de drama, d'això, d'aquests relats socials de Ken Loach, dels Germans d'Ardenne, i coses així, sempre acaben, tot i que estiguin bé, fent fora l'espectador mitjà, i en canvi en aquesta aconsegueix donar-li un ritme d'això, com tu deies, de thriller, que fa que no desconnectis de la pel·lícula, que si tota l'estona fossin desgràcies, però no és tot això només, sinó que aconsegueixen doncs tenir l'atenció de l'espectador, la curiositat de l'espectador, que no passis a una altra cosa perquè no pots suportar més que desgràcies, i llavors això trobo que és un mèrit d'una pel·lícula que és drama social, aconseguir enganxar un altre tipus de públic, o sigui que en aquest sentit està molt bé. I he de dir que una de les coses que també m'ha agradat és el títol. Trobo que és preciós el títol, perquè clar, la història no la sentim fins al final. Tu el que has estat tota l'estona és veient el pobre, les seves dificultats per sobreviure o les mentides que ha d'explicar per sobreviure. I la història de Suleiman no la sents fins al final. I això està molt bé. Sí, perquè a més és un títol, en principi, molt genèric, però clar, després ja t'adones que no. A mi me ha gustado, me ha gustado mucho. ¿Cuántos lones? Le pondría un 4. Hostia, 4 de 5. 4 de 5, Sí. Han recuperado Spinal Tap. Me ha gustado, te hace entrar en la película y el estrés, la angustia que pasa el protagonista, al final es que la pasas tú, porque empatizas con el protagonista. Y encuentro que he leído que está hecha con muy bajo presupuesto, o se intuye que tiene muy bajo presupuesto, que los actores no son profesionales. Ninguno, yo diría. Bueno, quizá la chica de los servicios sociales y para de contar, Y está muy bien, no es una historia biográfica al 100%, por lo que he leído, pero sí que es una historia que de un chaval. Y joder, y también empatizas con la peña esta que nos está repartiendo la comida en casa. Yo me acuerdo hace poco que a las 5:30 me iba a trabajar y me encontré a un tío en los bancos de la iglesia de Santa Coloma durmiendo en el banco con la bicicleta al lado y la caja, y pensé, joder, vaya condiciones que tiene esta gente. Que joder, últimamente, los dos últimos que han venido, coño, le vas a dar propina porque... sabes que parte de su sueldo es la propina, y es que se te iban sin esperarla, y eso es porque la gente no les da, ¿no? Porque que le tengo que... Una mezcla de eso y de que van con el petardo en el culo, el pobre. Y es como, joder, no pidas comida cuando esté cayendo chuzos de punta. Pero sí, la historia es muy chula, y es eso, que te hace... A mí me ha hecho empatizar mucho con el personaje, y no estira el chicle, dura lo justo, te explica la historia y con hora y media, que es lo que dura, creo, más o menos, sí. está guarda, me gusta mucho, la recomiendo. Hora y media de tensión ahí, yo me parece que no pasaba tanta tensión mirando una peli desde Naturaleza Violenta. O sea, por lo contrario, sí, precisamente, porque es adrenalina pura, o sea, el momento en el que está el tío, o sea, todo el ritmo que lleva él intentando atrapar cada pedido, pero luego las todas las historias que se van encontrando por el camino, ¿no? Que si ahora tiene que tratar con este, que es el que le subcontrata el tal, que si tiene que salir corriendo para pillar el autobús y llegar al sitio donde duerme, que luego tiene que hacer que buscar la pasta para poder pagarle al otro, memorizarse el tal, escuchar, es tan frenético, tantas cosas que piensas, joder, desde tu vida plácida, en el sentido de que lo tienes todo, todas las necesidades cubiertas, ves como esta persona las está pasando fatal y es un tío que te cruzarías por la calle posiblemente ni te pararías a pensar, ¿no? Y hay un momento que a mí me ha dejado muy hecho polvo, que es, no sé si vamos a hacer mucho spoilerazo o lo que sea, pero cuando tiene el accidente, bueno, que se cae y tal, y llega a la casa y a entregar el paquete y la chica se cabrea y le dice, no, yo no quiero esto porque viene aquí súper sucio y tal, no sé qué. Pienso, ¿cuánta gente verá esta peli y no se le caerá la cara de vergüenza por haber reaccionado alguna vez de esa manera con un rider o con un camarero o con una persona que esté en una situación así de precaria? Porque es que es así, pasa y no te das cuenta de y hostia, es una peli muy es eso, en una hora y media te da para recibir muchísimo, y la única pega que le puedo poner es no haberla podido ver en versión original, porque estoy seguro que tiene que ser muchísimo más intensa, porque con el doblaje español es un poco, pero bueno, está por ahí en origen. Sí, seguro que sí, iré a Movistar y pero muy bien, me ha encantado. Consenso general, ¿eh? Sí. Wow. Lo bueno que tiene es que te está contando una historia que dices, es que no está contando algo exagerado porque está haciendo una película, porque tú estás, o sea, es muy fácil de creer que eso les pase a la gente esta. Y no, no es porno miseria. No, es lo que dirías tú, o sea, que hay mucho cine de este, con todas las comillas social, que lo mira siempre como queriendo hacerte sentir mal o en plan, queriendo enseñarte la pobreza y tal, y esto es como una cámara simple, pum, ahí la tienes, y esto es lo que pasa. Sí, però sense ser un documental, que sí, també està molt bé, sí, perquè és això, manté un ritme de pel·lícula, sí, que és més aviat, com deia ell, de tipus thriller, perquè en tot moment saps que, sí, ara mateix hi ha aquesta situació, però ara et passa la següent, no estira el xiclet, com dèieu també, jo per això trobo que és una pel·lícula que està molt bé per a tots els gustos, perquè és això, encara que vulguis, va, només una pel·lícula de drama social, sí, però també si vols una pel·lícula de, hòstia, estaré concentrat en ella i m'atraparà, pot enganxar molt tipus de públic, i aquest és per mi el gran mèrit de la pel·lícula, perquè hi ha molt bones pel·lícules que són de denúncia i dius, tenen tot el valor del món perquè estan denunciant temes greus i ens han de conscienciar, però que després, des d'un punt de vista això de l'entreteniment, des del punt de vista més cinematogràfic, t'avorreixen o et fan fora. Jo és que és això, el cinema has d'anar molt preparat per aguantar segons quin tipus de pel·lícula. En canvi, amb aquesta no. Siguis com siguis, et pot agradar. Si no és per una cosa, és per l'altra. I lo de la durada que dèieu també és veritat, que una hora i mitja, superpicadeta, tens tot el que t'ha d'explicar, i el que mola és també, sense fer spoilerazo ni res, que és un final obert. Y es como, ok. Luego hablaremos de lo que pensamos cada uno del final. Porque es que ahora mismo no joderíamos algo, sí, yo creo. Sí. Pero luego, cuando se acabe esto. A mí lo he cerrado. Ah, vale. Sí. Así que, luego, ¿cuándo? Bueno, audiencia, no siempre estamos de acuerdo, pero mirad, tenemos un... Bueno, a mí no me ha gustado. No sé por qué mierda que hay esta película. He traído esta puta mierda porque sabía que os iba a gustar. Es la verdad. Imagina. No, 100%. ¿Cuántos lones son esos? 4,5. Bueno, yo 4,5. Bueno, pues ya cerramos. No hay mucho que decir. Mejor que la veáis, acercaros a ella, porque de verdad es que merece la pena. Ya os hemos dado suficientes argumentos, yo creo. Está en nuestro canal de Telegram, ya lo sabéis. Y si no, pues a molestar más. Está ahí colgada también. Así que no sé, alguna pregunta, sí, claro, que no me espere o... Yo espero continuar ya con la trilogía. ¿Qué trilogía? El corneto. Que pues mira. Sí. Sí, pero no. Su frase pasó de ella. Nos queda la última peli. Que la última peli tiene una temática que es gata. Zombies. Vale. Pues tus adorados zombies van a venir Pero va a venir pero, a la calle primero. Muy bien, sí. muy bien. Ahora vamos a hacer una apuesta, venga. ¿Cuál es la posible cara B? Va. La cara B habría de ser la de George Romero, La noche de los muertos vivientes. Yo pensé en eso también. Yo creo que será El amanecer de los muertos, pero la Zack Snyder por tocar los huevos. Sí, sí, yo había pensado en la de Romero. Ni puta idea. Vale. Pues va a ser ni puta idea. Pues no es por tocar los huevos. Pero es por que es más llevadera de duración y es más reciente. Va a ser exactamente como he dicho, como ha vaticinado David, va a ser el Dawn of the Dead, El amanecer de los muertos, de Zack Snyder, 2008. Así que, bueno, hasta aquí llega la... ¡Qué cabrón, eh! ¿Cómo te ha pescado, eh? Sí, sí. Así que nada, hasta aquí llega la butaca de hoy. Muy bien. Pues lo dejamos aquí, ¿no? Como quieras. Nos vemos en 15 días, ¿no? Sí, por supuesto. Pues a ver si conseguimos que sea en vídeo. Uy, y que no tengamos problemas de luz. Entonces sí que puede ser. Reiniciada ya videocámara. Reiniciada de vídeo. Madre mía. Edición de vídeo. Eso no tiene pena de edición. Venga, chao, pescado. Adiós. Lo descubrirás. Pasión al fin.